amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Divagaciones Tecnológicas. Soy Miguel Ángel Gallardo, Premium CM en Twitter, y conmigo está, como siempre, el amigo Miguel Ángel Terrón, Materrón en Twitter. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Como siempre, hace ya un par de meses que no grabamos, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Además, sin hablar contigo, porque sí, creo que hemos hablado alguna vez así sin grabarlo, pero poquito, estamos un poquito incomunicados. No, lo que pasa es que ha sido un poquito complicado. Entre tus viajes por la Pampa o por donde sea, y después los reyes, los trabajos y ese tipo de cosas, y la cantidad de cosas que estás haciendo. Sí, nosotros al final, quien nos escuche desde hace tiempo ya lo sabe. Somos Miguelito Excusas, porque siempre estamos liados, pero es cierto. O sea, y para quien llega de nuevo, que me consta que siguen llegando oyentes nuevos al podcast, han estado por medio de la fiesta de la Navidad. Yo además me fui todo diciembre de vacaciones a Chile y al sur de Chile, a Argentina y tal, con lo cual he estado un mes y pico por allí, y desde allí no me era posible grabar porque, primero por el horario, por el desfase horario, y segundo porque, allí también tengo familia y tal, y era complicado. Si ya es complicado de normal, estando allí mucho más. Y luego, no en todos los sitios tiene uno la conexión a internet que quiere, y cuando la tiene, pues no te viene bien. Evidentemente. Así que nada, y luego la Navidad, los Reyes, somos padres de familia, gente seria, y no ha habido tiempo hasta ahora, así que nada. ¿Tú sabes lo peor de todo? Lo peor de todo es que este capítulo, por lo que hemos estado comentando antes, ¿no? Off the record. Off the record. Va a ser un capítulo atípico, porque, por si la gente no lo sabe, nosotros hablamos de lo que se nos va ocurriendo más o menos, ¿no? Esto es divagar sobre tecnología y demás, pero es que hoy vamos a hablar de cositas que has hecho tú, sí. Que has hecho cosas muy buenas, y yo también he hecho cosas buenas. Sí, la verdad, esto ha sido, para que la gente lo sepa, hoy no hay guión. Bueno, normalmente hay un guión malo, pero hay un guión. Hoy ha sido una escaletita. Hoy ha sido un DM por Twitter que me ha dicho el señor Materrón: tengo ganas de grabar. Y yo le he dicho, y yo también, esta noche. Y aquí estamos. O sea, es lo único que hemos hablado. Pues sí. Así que nada, espero que resulte interesante el capítulo. No sé, empieza a hablar, a contándome tú un poquito de qué es de tu vida a partir de aquel capítulo que grabamos a final de noviembre. Es que no me acuerdo. Todavía no hacía demasiado frío. Ahora mismo ya he pasado por tres resfriados. La voz se me tiene que notar seguro, la voz. Uh-huh. Y nada, pues la verdad es que estaba moviéndome muchísimo en un tema que me ilusiona bastante, que tú has secundado. Y ahora vas a hablarnos de ello, que son las noches de podcast y las pod nights, que ya se ha unido un montón de gente, entre ellas María Santonja. He creado un podcast de las pod nights, que si quieres puedes grabar, por cierto, alguna cosita. Y la verdad es que se han ido uniendo un montón de ciudades. Podéis verlas en podnights.com, y entre ellas está Málaga. Efectivamente. Cuéntanos que... ¿Quién las organiza en Málaga? Pues mira, yo te voy a contar un poco. Para que te eche un poquito de flores, esto fue una idea tuya, la verdad. Yo supongo que también era aficionado o trabaja con temas de informática, programación y demás. Sabíamos que esto se hacía a nivel de programación y tal, se hace mucho, y se te ocurrió hacerla a nivel de podcasting, ¿no? Pues una reunión mensual o más o menos, para que tanto podcaster como oyente se juntaren para hablar de podcasting. En el fondo es compartir una cerveza con amigos. Sí, es la parte, lo comentó Sune, lo pilló perfectamente, es la parte lúdica de lo que son la J-Pod, básicamente. Efectivamente. Nos olvidamos de ponencias y demás, y al final en la trastienda, que es cuando se hablan de cosas chachi, que no estoy diciendo que las ponencias no sean interesantes, pero en la trastienda, con una cerveza en la mano, siempre se tratan temas interesantes y truquillos y demás. De hecho, Ahora lo que hemos estado haciendo antes de grabar, te estaba contando algún truquillo de grabación de y demás, ¿verdad? Que es imposible no hablar de podcasting. Uh-huh. Y por eso se me ocurrió. Sí, además paras entre semanas, te tomas unas cervecitas con amigos, charlas y ya estás, está a gusto. Pues bueno, yo sé, y sería un mentiroso si no hiciera honor a la verdad, que tú me has dicho, oye, organízala en Málaga durante mucho tiempo, pero yo soy como soy. Uh-huh. Tú ya me conoces. Sí. Y bueno, pues no lo he hecho hasta hace poco, pero bueno, ya cuando me lancé, tú sabes que yo me cuesta arrancar, pero cuando arranco, arranco. Entonces, pues bueno, creé el Twitter, creé la página, el correo de Gmail, monté todo. Y el Tumblr, después, verdad, que tú habías comprado un dominio y ahí es donde hemos volcado también la información. Hicimos una primera quedada, una primera Podnight Málaga. Y la verdad es que fuimos poquitos, pero estuvo muy bien. Y fue además hace poco, lo hicimos hace, creo que fue hace 12 días o cosas así. Oye, ¿lo vas a hacer periódico? ¿Va a ser una vez al mes? Pues la idea es hacerlo así, más o menos una vez al mes, cuando se pueda. Tampoco, al final, oye, no somos tantos. Y al final, pues cuando la gente pueda, pues ahí nos juntaremos. Si no recuerdo más, fuimos 1, 2, 3, 4, 5, fuimos 6. Y la verdad suficiente. Es que, sí, no, y muy bien. Y oye, y hubo gente que no pudo venir. Y la verdad es que además estuvimos ahí en un bar que nos pillaba todo muy bien, pedíamos la cervecita, nos ponían la tapa, o sea, que encima baratito. Y nada, y estuvimos hablando de varias cosas, pero sobre todo, y otro tema que también quiero comentar, pues bueno, ya el año pasado se celebraron en Granada y anteriormente fueron en Cádiz y anteriormente creo que fue Sevilla, las JAPOD, las Jornadas Andaluzas de Podcasting. Que para quien no lo sepa, pues bueno, son una especie de jornadas de podcasting como las JPod, que son a nivel nacional, pero estas son más a pequeña escala, ¿no? A nivel de comunidad autónoma. Y bueno, pues más de lo mismo. O sea, en el fondo es juntarnos gente que grabamos podcast y gente que lo escucha, aunque yo creo que todo el mundo que graba también escucha, y juntarnos un día pues a estar juntos, a ver algún directo de algún podcast y bueno, y echar un rato juntos. Así que ya el año pasado en Granada me amenazaron un poco con que había que organizarlas en Málaga y en ello estamos. Así que en esa primera Podnight pues tuvimos que hablar de este tema. Así que en ello estamos. Estamos ahí intentando buscar un sitio donde no lo dejen gratis o a un precio muy barato, que cumpla con el aforo de la gente que pueda venir, que también quede en un sitio que sea cómodo para estar, que no pille lejos de la ciudad, que pille cerca del centro, que quizás tenga hoteles pues económicos también cerca, porque viene gente de fuera y de eso es lo que estuvimos hablando básicamente. ¿Y todavía no hay nada decidido? Pues mira, hay algo hecho. Yo que quiero reservar ya, o sea, yo voy a ir. Hay gente que estamos todos en un grupo de Hangout, que es donde vamos hablando, uh-huh. Y se han presentado proyectos ya alguna entidad y tal para que nos cedan los espacios, pero no quiero decir nada porque todavía no hay nada cerrado y no quiero que nadie al final pues reserve una cosa y después se cambie. En principio la fecha también la tenemos decidida, porque claro, también encontramos con la disyuntiva de que por la fecha donde la queremos hacer, está la feria de abril, antes está la Semana Santa, está la época de los exámenes, el puente de mayo. O sea, tenemos que buscar una fecha que no le fastidie los planes a nadie. Y es complicado, sobre todo que después le venga todo el mundo bien. De hecho, El 9 de mayo era el principio, ¿no? Pues si te soy sincero, ahora mismo no me acuerdo, no puedo mirar. Era el 9 de mayo. Yo sé que era el principio, el 9 de año, el 9 de mayo, que lo comentó Sebas, ¿no? Y es que el problema es que no. Ahí yo comenté que era la comunión de mi hija. No, mira, ahora mismo... Me parece un poco feo. No, a ver, vuelvo a decir lo mismo y lo recalco. La fecha todavía no es segura, pero estamos barajando el sábado 16 de mayo. Perfecto. Si es el 16, que sepa el personal que yo voy. Claro, pero por ejemplo, por decir algún dato así, Abraham, de la Guardilla... Que además fue, uh-huh. Yo creo que fue el primero que dijo que había que hacerla en Málaga sí o sí. En Granada me lo dijo cerveza en mano, que él tenía ganas de comerse una sardinita y unos petitos y unos boquerón y tal. Pues, por ejemplo, ese sábado 16 de mayo no puede. Indudablemente, Hombre, es una jodienda, me apetecía mucho que viniese, yo sé que él está también muy ilusionado por venir, pero claro, cuando hay tanta gente es muy difícil poner un día que le venga bien a todo el mundo. Pero claro, bueno, a priori estamos viendo ese día. También, como digo, estamos mirando distintos espacios. Tenemos que ver si ese fin de semana podemos, si habría que adelantarlo, atrasarlo. Entonces, no hay todavía nada cerrado y tampoco... Pues está aquí ya, ¿eh? Mayo está aquí ya, ¿eh? Sí, por eso, pero bueno, que queremos ir viéndolo poco a poco. Y bueno, pues también hemos estado hablando, pues se está haciendo el cartel para las Japod, que quien las conozca, pues ya sabe que siempre se hace un cartel chulo. Y este año, pues, también. Aquí el amigo Arturo se ha prestado nuevamente. La verdad es que es un amor con H. Uh-huh. Que pues bueno, sí. que se lo dijimos en plan, oye, si te viene bien y tal, porque, oye, es un curro al final. Y nada, se ha prestado a eso y también, pues, es de agradecérselo, ¿no? Porque al final, mira, esto es una cosa que hacemos amiguetes, que muchas veces nos conocemos, otras veces simplemente nos conocemos las voces y lo hacemos todo por amor al arte. Porque es una afición que tenemos todos y cada uno aporta lo que puede, ¿no? Y así que es de agradecer. Y nada, pues también Radio Post Castellano, vamos a intentar que retransmita como otros años, a ver si se puede. Y bueno, pues buscando un poquito, pues a la infraestructura, de que el sitio sea grande, que todo el mundo pueda estar sentado cómodamente, que sea una sala que se esté cómodo. Que esté cerca de la playa, por si acaso. Que esté cerca de la playa. Mira, el sitio que estamos mirando está cerca de la playa, tiene cerca bares. Son salas gigantes, tiene un equipo de sonido magnífico, conexión a internet, o sea, sería genial, pero bueno, no sabemos, porque lo mismo te lo dejan gratis, que lo mismo te cobran, si te cobran ya habría que poner un precio de entrada aunque sea mínimo, a priori, a mí no me gustaría hacer eso, porque aunque haya que cobrar 3 o 5 euros, que no es dinero, pero ya hay gente que a lo mejor le da pereza, luego, oye, si hay que alquilarte un hotel es más dinero. O sea, vamos a intentar que sea todo lo más barato posible. Claro. Pero ahí estamos, mirando sitios, mirando cosas, preguntando a ayuntamiento, diputación, asociaciones, y ahí estamos. Pues sí. Pero vaya, ¿qué ganas hay? Sobre todo por eso, porque yo nunca he ido a una JPod, porque no he podido, pero fui el año pasado a Granada y la verdad es que yo he hecho un día estupendo. Bueno, un día, un par de días, porque... Llegué el sábado y nos vinimos el domingo. Estuvo saliendo, la verdad es que muy bien. Bueno, a Zaragoza tenemos que intentar ir, ¿eh? Tenemos que ganar el premio a los dos podcasters más guapos. Sí, es un sitio que me viene mejor porque como yo tengo familia en Pamplona, yo creo que puedo hacer un plan de me voy a Pamplona pero me quedo en Zaragoza, ¿sabes? Muy bien, muy bien. O sea, está estupendo. No es que me... Así como de una paradita así... Y después seguir, así que... Pero bueno, que habría que verlo. De hecho, no sé ni qué fechas son, pero bueno. Que habrá que... Pues... Vamos, yo tengo que verlo porque yo quería reservar ya. Quiero reservar lo de la JPod. Pero tú lo quieres reservar ya todo. Yo el año pasado me lo perdí porque no estaba bien de ánimo, no estaba y demás. Y no estaba bien económicamente tampoco. Y me niego a perderme ningún otro evento. Bueno, eso iremos viendo. Yo tengo las ganas, pero bueno, no sé, yo tampoco me tomo esto con filosofía, intento ir, cuando no voy a los sitios me quedo con las ganas, intento escuchar los directos a través de streaming y tal, pero es verdad que lo, es que lo bonito recuerdo, está allí y vivirlo. Yo recuerdo una charla en el McDonald's de hace 2 años, contigo, en Málaga, que decidimos los dos que no íbamos. Y no fuimos ahí. Bueno. Y no fuimos. Pues yo al día siguiente de que acabase la otra, pues ya me estaba arrepintiendo. Que fueron las de Madrid, no fuimos a las de Madrid. Efectivamente. Y nos estábamos, por lo menos yo me estaba arrepintiendo de no haber ido. Digo, esto no vuelve a pasar, esto es imposible, vaya asco. Bueno, pues llegaron las de Barcelona, voy, toma, despedido. Entonces, ¿sabes? Digo, pues nada, no fui. Y este año me da igual, vamos, ya tiene que haber un tsunami que llegue a Sevilla para que no vaya. Vamos a ver, yo lo he puesto tan alto. Yo digo que quiero ir y a ver, que si no después me van a decir, oye, ¿tú no eras el que venías? A ver, tengo ganas. Yo he dicho que yo quiero ir, ya. A toda costa. Y ya está, y bueno, y desde aquí a la gente que nos escuche, nuevos y antiguos, pues nada, que os animéis también a ir, que es una manera de que nos conozcamos todos y que se pasa muy bien. y que mucha gente, mira, a mí una cosa que me alegró mucho de la Pod Night que hicimos aquí, vino un chico y todo el mundo me preguntaba, que, porque es verdad que muchos ya nos conocíamos, estaba Sebas, estaba Belillo, estaba, lo diré, Johnny, bueno, varias personas que nos conocemos de aquí de Málaga y tal, y vino un chico que yo, lo bueno, por Twitter me hablaba y tal, y no sé quién llegó, le pregunto, ¿y tú quién eres? Y tal, y dice, no, yo soy oyente. No, ¡qué estupendo. Gustazo, tío! Pero a mí me... a Sevilla también van oyentes, ¿eh? Claro, o sea, no, que muchas veces la gente igual se piensa, oye, yo no grabo un podcast, yo no voy ahí, porque allí van hasta esta gente, que además muchas veces que a mí me llama la atención, porque yo tengo conocidos que me escuchan, y sobre todo más... Aquí no sé si me escuchan tanto en divagaciones tecnológicas, pero igual sí en tal que güey, que hablo así cortito cuando puedo y tal. Y son amigos, o sea, conocidos, el marido de una amiga mía o el novio y tal. Y muchas veces me dicen, no, es que vosotros sabéis mucho, tal, es que siempre te miran como un halo entre que sabes mucho y que eres un fricazo, o sea, una mezcla que no sabes si es para bien o para mal, pero que en el yo fondo... creo que ni una cosa ni otra, vamos. Yo no me considero fricazo y considero que tampoco sé mucho. No, te digo, pero te digo como muchas veces te ven desde fuera. Pero yo creo que es una imagen errónea. Ya, indudablemente. Yo te lo digo por este caso en concreto y tal. ¿No? Y pueden pensar, oye, ahí se van a juntar esta gente y me da cosa ir. No, todo lo contrario. O sea, si escucha un podcast, no escucha a nosotros, ¿no? A la gente de Málaga, preséntate allí, o a los de Sevilla, o a los de Madrid, a los de Alicante, donde haya Pod Night. Y si no hay en tu ciudad, montarás tú. O sea, y da igual si eres podcaster o eres oyente. Que si tú no eres podcaster y no lo vas a poder difundir, ya te lo difundiremos los que estamos en otras ciudades. En ese sentido nos apoyamos todos. Y para eso está también la página web que tú hiciste, la de podnight.com. Uh-huh. Ostras, se me ha olvidado crear la cuenta de Castellón. El otro día me mandaron el correo electrónico. Cachis. Pues ahora lo crearé. En Castellón también hay. Pues ya está. Cada vez hay más ciudades. Y al final yo creo que... Si es que al final es compartir una afición, como la gente que, yo qué sé, que hace otras cosas, pues bueno, pues está. Y otra cosa que yo sí veo importante, que cada vez se habla más de podcasting en España. Sobre todo, es verdad que los programas de radio siempre han estado, pero yo creo que somos poquísimos. Esa es una realidad. Que yo cuando se montan los follones de la asociación podcast y pelea... Somos tres gatos. Somos tres gatos, pero ya vamos camino de ser cuatro. Y yo no estoy de acuerdo, pero bueno, que me da igual. Que yo creo que lo que pasa es que dice, es que el podcast se está entendiendo. Yo creo que se extiende más que nada porque cada vez conoces más podcaster, ¿sabes? No porque se extienda. Yo creo que es un pasito a pasito muy lento, pero verá, yo mientras siga disfrutando haciéndolo, yo da igual. Yo la medida que uso, el termómetro que uso, porque indudablemente yo cada vez conozco más y me muevo aquí, o sea, es normal. Pero yo antes en el trabajo preguntaba a gente que escuchaba podcast y había menos, ahora hay más. Es verdad que muchos escuchan programas de radio, pero hay otros que no. Y gente que conozco de Málaga, de amigos míos, conocidos y tal, algunos ya escuchan cosillas. Es verdad que a lo mejor escuchan cada uno lo que le gusta, indudablemente, unos de historia, otros de tecnología, otros de tal, y algunos, que son los que más vergüenza me da vergüenza a mí, no de ellos, claro, es que me escuchan a mí. O sea, el otro día me contó un amigo y dice, no, me puse a escuchar en la cama con el auricular un capítulo de evaluaciones tecnológicas y le digo a mi mujer, a Rocío, oye, escucha, esto... O sea, yo me imagino los dos en la cama allí con el pinganillo. Decorado. Escucha esto y dice, coño, ¿qué es el Mije? ¿Qué haces tú escuchando eso? A mí me lo cuento y tío, a ver, no me muero de vergüenza, pero sí te da cierto pudor. Oye, ¿tú sabes con qué he conseguido yo, hablando de que la gente sepa lo que es un podcast, no lo sepa y demás? He conseguido que me oigan gente que no está muy metido en el podcasting, familiares míos que son anti-tecnología y anti-todo, vinculando... Bueno, tú sabes que estoy haciendo con Madrillano, he creado un nuevo podcast, ¿no? Uh-huh. No paro, el de Vitamina 41. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue crear la página de Facebook. Y yo he enlazado todo, o sea, he creado una maraña en la que si respiro en un sitio se refleja en todos lados. Yo he estado tentado a veces de hacer eso, pero me da mucho pudor. Pues a mí lo que me llamó la atención, claro, pero tú creas una página, madera, que no tiene que ver con tu persona porque eres administrador, pero punto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que ha pasado es que me ha llamado la atención porque yo pretendía crear la dirección bonita de Facebook, la que tiene un nombre, no un numeraco, la de facebook.com/vitamina41, ¿no? Sí. Pues cuando, entonces, solicité a mis contactos a través de WhatsApp, a través de Telegram, a través de todos lados, les dije que le diesen a me gusta, simplemente para llegar a los 25. Superé los 25, ahora irá por 60 o así, no sé cuánto va. El caso es que me llamó la atención porque vino la hermana de mi mujer, mi cuñada, y me dice, oye, me ha divertido mucho el capítulo ese que has hecho de... Y digo, ¿qué? Dice, del podcast ese que has hecho nuevo, el de vitamina. Digo, ¿cómo? ¿Sabes? Y me dejó bastante pasmado porque no es que lo haya escuchado ella, sino que lo ha compartido y ha habido más gente que lo ha escuchado. Pero gente que no tiene nada que ver con el podcast, simplemente porque está metido en Facebook. Y creo que es una vía muy interesante de difusión. Sí, así que mira, yo creé hace ya bastante tiempo. Otra cosa es la... Bueno, y te digo, si a ti te da vergüenza, imagínate la que monto yo con Madrillano, eso es para que me ponga yo a llorar. No es tanto vergüenza, porque yo muchas veces a gente que me pregunta cosas, pues le digo, mira, yo te lo explicaré en un capítulo, o escucha esto que hablé o esto que escribí, porque yo en Divagaciones Tecnológicas también cuelgo artículos a veces y tal. Sí. No lo sé. O sea, yo de hecho creé la página de Divagaciones Tecnológicas en Facebook, que ahora creo que tiene 11 me gustas. O sea, es una página que tiene menos vida que una piedra. Pero bueno, yo sí tengo mi nombre. O sea, algún día tuve más de 25. Pero no la uso mucho, ¿no? No la uso mucho porque tampoco la gente ahí se mueve mucho. Si no, la usaría más. Esto es como todo. Si la gente participa, pusiese preguntas y tal, pues bueno, sería un buen sitio para comunicarse. La verdad es que, mira, pues ahora aprovechamos y lo digo también. Divagaciones Tecnológicas en Facebook, o sea, facebook.com/divagaciones tecnológicas. Si queréis seguir la página, pues la... Y qué fuerte que yo no lo siga, ¿eh? No, pero porque tampoco te lo he dicho. O sea, y de hecho tampoco la tengo del todo actualizada. Bueno, estoy publicando ahora... el último capítulo que le grabamos, fíjate, o sea, si es que soy un desastre. Pero bueno, que quizás sea una buena forma de moverlo, de donde la gente puede plantear... Divagaciones, aquí busco divagaciones y pone divagaciones de letrina. No, esa no es. A veces... ¡qué fuerte, tío! A veces podría ser, pero no. Sí. Cash. Aquí está. Ah, muy bien. Ya le va a gustar a 12 personas. Pues mira, ya pero está. Que creo que eso, que puede ser también una buena manera de hacer preguntas, de hacer difusión, claro. Claro, y luego además hay una aplicación de ebooks también, que lo puedes poner en la página y te escuchan. Bueno, hay mil historias que hacer. Que bueno, igual que la gente nos pregunta a través de Twitter cosas, pues bueno, pues otra red social más, no sé. Al final, yo lo creo que está bien para eso. Es verdad que también este podcast es muy tecnológico. Y tiene menos consumo quizás que uno, pues como el que grabas con Mariano, que bueno, es de humor y le puede gustar a todo el mundo. Pues sí. Que yo también he escuchado, ¿eh? Y de hecho hoy también he leído cómo empiezan las peleas. Así que... Sí. Pero bueno, ese pues bueno, le puede gustar a más gente, ¿eh? Oye, es más entretenido, lo escucha, puede escuchar a cualquiera. Este es más de... Aunque bueno, hay gente... Yo es que con la tecnología siempre me pasa lo mismo. Hay gente que te pregunta porque quiere conocer y hay gente o aprender y hay gente que te pregunta porque quiere que le soluciones un problema. Con lo cual no te está haciendo caso. Es como el que te dice, oye, me rompe el ordenador. Tú te sientes al ordenador a explicarle algo y dice, bueno, ahora vengo. Y dice, mamonazo, quédate ahí y te explico. O sea, no, quiere que se lo arregle y te vayas. Y mañana que se lo vuelva a arreglar. Estaría bueno. Entonces, no sé. Pero bueno. De todas formas, yo quería apuntar una cosita. Una cosita solo. Que es que se habla sobre la asistencia a la Spotnight. Creo que lo comenté en el primer capítulo del podcast de la Spotnight. Lo comentaba. Que en realidad queda igual. O sea, que si tienes ganas de y disfrutas con el podcasting y tú te vas un día y estás tú solo, si te llevas el portátil o te llevas un micro o te llevas el móvil que lo llevas siempre encima, pues puedes grabar algo. Uh-huh. Igual que tú grabas el podcast de el Talk Away o lo que sea, pues narices, pues grabas cualquier cosa y dices, pues mira, hoy he hecho la Bondi y estoy solo, no ha venido ni Perry. Y ya está, y se graba eso, pero me gustaría tal y cual. O yo qué sé. Yo de hecho, al fin y al cabo, se hace algo por el podcasting, si haces eso. Sí, yo de hecho llevé el... indudablemente llevé el teléfono porque lo llevo siempre encima. Tenía intención de grabar algo, pero bueno, al final... Pues no grabamos porque ya nos centramos en el tema este, que además era importante y queríamos hablarlo y no dio lugar. Pero que sí es cierto que muchas veces... voy a contar aquí un pequeño secreto para que veáis lo tranquilo que soy. Yo he estado por el sur de Chile, como he dicho antes, estuve en las Torres del Paine, estuve en el Perito Moreno, toda esa zona es brutal. Entonces, pues digo, voy a grabar pequeños audios y después me monto un capítulo chulo de un viaje por la Patagonia chilena y argentina para el otro podcast que tengo así medio de turismo de... Joder, se me olvida hasta el nombre, de Paseando Podcast. Pues bueno, eso fue en diciembre y tengo los trozos de audio grabados. Pero no lo he editado. O sea, y puede quedar una cosa chula porque tengo trozos de... Pues, por ejemplo, eso podría editarlo en una pod night y aunque estés tú solo, ya ha sido un éxito. Sí, o comentándole el viaje a otra persona. O sea, se pueden hacer cosas chulas, pero que el problema, o sea, yo hablo por mí, que muchas veces, y de hecho el otro día hablando con Sebas también la pone, decía, es que a él le encanta tecno, pero no le gusta editarlo. Entonces, ya, pues, él es un genio. Los demás lo hacemos. Y aquí, bueno, aquí muchas veces, bueno, aquí hablamos de gente, antes he hablado de uno, de otro y tal, y lo mismo nadie los conoce, pero bueno, que son, pues, podcasters también. Es que al final lo que decía, casi todos los que grabamos escuchamos, y muchos escuchamos muchas cosas, y bueno, pero que nada, que también... ¿Tú sabes lo más divertido de las podnights de Sevilla? Es que hay una sección en la que se habla de técnica, hay una sección en la que vemos a ver cuántas cervezas bebemos, y la mejor parte es la sección del corazón. Tenemos una parte del corazón en la que se habla de temas del podcasting, de cotilleo, de marujeo, pero marujeo. El otro día estuvimos hablando, y no voy a dar nombres, pero lo digo, estuvimos hablando de los juguetes rotos del podcasting. Y yo lloraba de risa con las opiniones de uno y otro de los juguetes rotos del podcasting. Los juguetes rotos se entiende, o sea, la definición que se hizo allí era, son aquellos podcasters que parecía que brillaban mucho, pero que al final se diluyeron. Eran juguetes rotos. Pero igual que ese tema, hay 10.000 millones de temas. Y que son súper divertidos, porque ya lo decía mi hermano, ¿de quién hablamos hoy? ¿No? Era sí. Cuando no sabíamos de qué hablar. Pues no, que muchas veces al final se termina, son 15 o 20 personas que se juntan ahí y empezamos allí y no queda títere con cabeza. No, es como la vida misma, y además los que se pican más o se crecen más, pues al final dan más que hablar también, no sé. Oh, que es súper divertido. Pero eso, que yo también quiero comentarlo porque hay gente que, mira, no sé si ha sido hoy, que alguien me había preguntado por Gregorio, bueno, me había preguntado algo, que se quería hacer un NAS con un por su cuenta, que dónde podía comprar y tal, que, sí. Que te lo he comentado también a ti por Twitter. Y esa es una persona que ha llegado de momento, lo ha descubierto hace poquito y está encantado. Entonces, bueno, que hay gente que va llegando, porque nosotros llevamos un montón de capítulos, pero hay gente que empieza, llevamos con este 57, pero aquí hay gente que empieza a escucharnos quizás con este o con el anterior y escucharán más atrás, más adelante, y bueno, de momento las críticas son buenas, nadie me ha dicho que lo que hacemos es una porquería. Y no, incluso... todavía no. Oye, por cierto, ahora sigue, perdona. Y digo que incluso hay gente que no echa de menos, como tu amiga Flavia. Que dice que se lo echa de menos y todo eso. O sea, que bueno, que yo también... Es verdad que tenemos que grabar más, pero que cuesta, que cuesta. Oye, una cosita que me preguntó cuando estuve enseñando las estadísticas de Vitamina 41, vuelvo a decirlo, estoy haciendo aquí un spam que te cagas, tío. Bueno, cuando estuve mostrando las estadísticas, él preguntó que cómo hacía las estadísticas esas. Y le dije que iba a escribir un artículo. Y como no lo he escrito, y el tema de las estadísticas de Blueberry las aprendí de ti, ¿Le comentamos a este hombre cómo funciona el tema de las estadísticas de Blu-ray? ¿O es demasiado complicado para decirlo? Lo podemos intentar. Mira, básicamente lo que podemos... Ay, yo que lo tengo fresco. Explícalo y si tienes más dudas, pues ya le pasaremos pues sí, o algo. Lo extendemos. Vamos a ver, lo que se hace cuando tú creas un podcast y quieres tener unas estadísticas con un servicio externo, lo que hago yo, ¿no? Y lo que haces tú, porque yo lo vi de ti, es que tú instalas un plugin que se llama PowerPrest, de la empresa de Blueberry, y tienes que ir haciendo configuraciones en un sitio y en otro. Primero en Blueberry te das de alta como usuario, y entonces cuando vas a crear un podcast te dice que tienes que darle el feed. Entonces todavía no has creado el feed, entonces tienes que ir al podcast perdón, tú tienes que ir al podcast, no, al blog, a WordPress, y entonces en el PowerPress, cuando lo has instalado... Un momentito, que es que creo que va un poquito rápido. Sí. Cuéntame. Cuando tú tienes un blog para tu podcast en WordPress, sí, hay un plugin, sí, que se llama PowerPress. Que se llama PowerPress. Que lo único... Que es de la empresa... sí, que lo único, perdona. Sí, que te había saltado eso. De la empresa Blueberry esta... Y lo bueno que tiene es que te implementa, digamos, una serie de campos que es donde tú realmente cuelgas la referencia al audio, al MP3 de turno. Que lo tendrás alojado donde lo tengas. Yo ahí ya no me meto. Eso es de otro capítulo. Entonces, vale. Tú ahí cuando lo cuelgas, ese plugin, el que te pone el reproductor en el blog, es el que te genera además el feed aprovechando una de las categorías de blog. Bueno, se integra muy bien con WordPress, y directamente cada vez que tú publicas un capítulo o un post, por decirlo de alguna manera, es un post con un audio, te genera el feed. Sí, con su reproductor y demás, pero todavía no te ha hecho, y aparte, la magia, el prefijo maldito no te lo crea todavía, porque todavía no has creado la cuenta con el podcast en Blueberry. Efectivamente. Entonces, ahí está. Entonces, primero, PowerPress. Se configura en WordPress, tal y como has dicho tú. Una vez que se ha configurado la categoría, por ejemplo, yo tengo la categoría podcast, y entonces cuando creo un capítulo, le pongo podcast, subo el audio y demás. Entonces me crea un feed que sea el que sea, ¿no? Por ejemplo, divagaciones tecnológicas barra categoría barra podcast será, ¿no? Digo yo. Barra feed. Supongamos eso, ¿no? Pues ese feed se lo tiene que meter a Blueberry, habiendo publicado al menos un capítulo en el blog. Entonces Blueberry, cuando identifica el feed e identifica el capítulo, te lo acepta como bueno. Y una vez que has hecho eso, ya has creado el feed en Blueberry, ya has creado lo que es el podcast en Blueberry, y ya lo tienes creado en el WordPress. Ahora mismo ya tenemos creados los dos sitios, pero tienes que irte a Blueberry, una opción que hay por ahí perdida, que además cada vez que actualizas la página la cambian de sitio, entonces hay que buscar cómo activar las estadísticas gratuitas de Blueberry. Y cuando has activado las estadísticas gratuitas de Blueberry y todo es maravilloso en Blueberry, ya te olvidas por ahora de Blueberry, te vuelves al WordPress, y en el WordPress le dices que te enlace el plugin, el PowerPress, con tu cuenta de Blueberry, con el podcast que has creado. En ese momento, a partir de ese momento, cada vez que subas un audio a través del botoncito que te sale en una nueva entrada, abajo te aparece una casillita para que enlaces el audio, pues cada vez que subas un audio le va a meter un prefijo, y ese prefijo lo va a identificar Blueberry como una reproducción del capítulo. Lo interesante de esto es que ahora cualquiera que oiga el audio a través de tu página web va a sumar una reproducción a las estadísticas de Blueberry, que no es más que lo que hace Blueberry es... detecta eso y te direcciona donde tú tengas alojado el audio. Y lo interesante de esto es que te crea el feed con... Dime. No, que iba a decir que no solo desde tu página web, sino si tú el feed, como lo has Eso es lo sacado que iba a decir. desde tu plugin, Ay, si lo mandas efectivamente, a eso es lo que iba a decir iTunes, ahora. a eBooks o a donde Ay, sea, cualquier escucha, pues cualquier Spreaker. descarga, Efectivamente. pues cuenta. Y esa Y estadística. porque. No, sigue, perdona. Sí, no, es que ese feed, lo que estaba diciendo, es que ya el feed que te crea PowerPress ya tiene el añadido del prefijo. Y cuando, lo que tú estabas diciendo ahora, cuando envías ese feed a iTunes, cada vez que alguien escucha el podcast a través de iTunes, cada vez que alguien escucha el podcast a través de su podcatcher, o a través de Spreaker, por ejemplo. No, por ejemplo, Spreaker hace una cosa, que tú le pasas el feed a Spreaker o a iVoox y te sube el audio. Entonces, las reproducciones que se hagan en la página de Spreaker o en la página de iVoox no te cuentan como reproducciones Ahí en el feed. discrepo, no sé. Sin embargo, como lo que utiliza, no, es que he hecho la prueba, ¿sabes? Y no te las cuentas. Las que se hacen en la propia página. Porque lo que hace Spreaker cuando tú le pasas el feed es carga el audio a Spreaker. Y entonces cuando le das a reproducir, reproduce el que tiene Spreaker. Sin embargo, si coges el feed que tiene Spreaker y lo metes en un podcatcher, al fin y al cabo coincide con el tuyo. Y sí suma las estadísticas. Claro, es que esa es la diferencia. Y con eBooks pasa lo mismo, porque yo creo que eBooks no sube nada, ¿eh? Simplemente te lo enlaza. No me acuerdo porque iVoox no recuerdo, pero si te lo enlaza, pues evidentemente las O reproducciones sea, de iVoox digo esto van a porque hace ser ya a través. muchísimo tiempo, tú sabes que Spreaker lo Voy a utilizaba, mirarlo sobre la marcha. había mucha gente Sí, que sigue, sigue. utilizaba Spreaker, y bueno, Spreaker te da una serie de horas, no sé si son 10 horas, para grabar, y si no ya Sí. tienes que pagar. Y Y había gente que, aquí bueno, borrando, sí. cuando llegaba al tope o estaba llegando al tope, borraba los antiguos para tener ese espacio libre. Y decían, bueno, pues esos capítulos antiguos los subo a eBooks. Si subes el fichero físico, va bien, pero si enlazas con el, como mucha gente hacía, con el feed de Spreaker a eBooks, pues bueno, en el momento que lo grabas de un sitio, en el otro no va a estar. Va a estar el feed, pero cuando intenta acceder no existe. Entonces, por eso lo decía. En cualquier caso, lo bueno que tienen las estadísticas estas es que aparte de verlo en tu no me sale la palabra en español, en tu tablón de WordPress, en el dashboard, pues ahí ves tus estadísticas, que está muy bien porque nada más entrar a tu WordPress vas a ver las estadísticas, también la puedes ver desde la página de Blueberry, en Sí. stats.blueberry.com. Entonces está muy bien porque, bueno, vas a ver. Pues a nivel estoy hablando de las estadísticas gratuitas. Si ya pagas, pues tienes muchos más, ¿no? Pero hablo de las gratuitas, que yo creo que son suficientes. Pues ahí tienes el histórico completo, va por meses, puedes filtrarlo a tu antojo, puedes hacer un rango, ve las estadísticas muy bien y además te dice las totales, la única, porque bueno, no es lo mismo una descarga que una escucha de online. Y luego además, que Sí. otra cosa que está muy chula, la puedes exportar a PDF. Hoy por hoy no creo que nadie esté ganando dinero con el podcast, menos tú y yo, creo que no. Pero bueno, oye, si algún Bueno, día alguien hace algo interesante y quiere exportar una hombre, estadística en el otro PDF y día presentársela a alguien, pues oye. es que lo que se gana con el podcasting es dinero indirecto. El otro día se lo enviaba yo a Sune. A raíz de lo que estaban hablando de la monetización de podcast y demás, no sé si tengo la imagen por aquí. A ver. Estoy buscando la imagen. Lo que pasaba, lo que yo le comentaba a él es que yo desde que comencé con el consultorio de Enteratec, que ahora mismo no me acuerdo cuándo empezó, hará un año y medio, 2 años, no sé. Le envié una imagen de monetización y yo desde que comencé el consultorio de Enteratec y hazlo conmigo, el podcast de cocina, yo he ganado exactamente, bueno, el día que se lo envié, 547,49 euros en total. Pero es monetización indirecta. Yo en el podcast de cocina, pues consigo que aumenten las visitas en mi página web de ¿cómo se llama esto? En tortitas.net la gente entra y mira las recetas de cocina. En el consultorio de Enteratec, pues enlaza con mi canal de YouTube con reparaciones de teclados y cosas de esas. Y a raíz de eso, pues, he ido ganando dinero. Entonces verás que algo se puede sacar. Es cuestión de monetización indirecta, ¿no? Pues tu compañero de podcast, aquí el que te habla, no ha ganado un solo duro. O sea, ni para pagar el coche. Ha ganado un mojón, ha ganado. O sea, nada, o sea, que ni para pagar un hosting, por eso te digo que tampoco yo, pero bueno, que tampoco pretendo ganar dinero con esto. Oye, que si me pagase el hosting y esto me saliese gratis, pues mira, esto lo que es un hobby, evidentemente. Pero que bueno, que de momento me cuesta dinero y algún día te preguntaré cómo puedo hacer algo que tampoco, porque también yo tampoco quiero ser demasiado invasivo con la gente. Yo ya te he ofrecido que intentásemos monetizar esto, y lo que pasa es que eso, que como para ti es un hobby, evidentemente, tampoco te lo tomas muy en serio. No, a ver, que estaría bien que dices, mira, pues si al final te saca 50, 100 euros al año y te sirve para pagar el hosting y no te cuesta dinero, pues mira, tu mujer se pone más contenta porque dice, mira, al menos te está gastando dinero. Hace el tonto, pero gratis. Claro. Hace el tonto, pero gratis, chaval. Pero bueno, que no sé, que algún día lo hablaremos, que tampoco, yo no sé si ha quedado claro. Yo creo que había una parte ahí que el enlace de la web, digamos, del plugin con la página web de esta gente... Igual. Es que aunque lo sepas es confuso, aunque conozcas el procedimiento, fácil yo lo he no hecho es. En una semana lo he hecho dos veces, con el podcast de las Podnight y ya cuando lo haces es cuando te queda y con claro. El podcast de Vitamin. Pero no, que va, sigue sin quedarme claro, ¿eh? No, es que intuitivo no es nada. O sea, yo recuerdo, ya lo hice hace mucho tiempo, pero recuerdo que era que no me resultó fácil, o sea, que es confuso, son enrevesados, esta gente parece que trabajan para IBM. Que todo lo hacen complicado, porque pero bueno, que al final sale y la verdad es que está muy, muy chulo. Bueno, oye, y también, ¿a ti no te pasó que cuando terminaste dijiste, ah, ya funciona, y no tenías exactamente claro qué es lo que había hecho? Sí, es como... Porque a mí me pasa. Sí. He ido tirando por un lado, por otro, y de pronto está funcionado. Ese, y bueno, está. No porque sé luego qué además, hecho. Luego además el Blueberry este te crea otro feed aparte. Sí, sí. Lo que pasa es que yo ese no lo uso para nada, porque prefiero usar el mío, que hoy lo tengo con un... Además por eso, ¿no? Porque hoy lo tengo hecho con PowerPress, pero si mañana decido que PowerPress deja de funcionar o hay otra cosa mejor, pues me lo sigo montando por mí mismo y como está enlazado a mi dominio, pues al final es mío, ¿no? Y, uh-huh. Y no tengo problema. Pues tú sabes lo que hice yo. Lo que hice yo fue crear el feed a mano. Y independientemente de todo, hazlo conmigo como el consultor de Enteratec, el feed lo tengo hecho totalmente a mano. Y después de haber creado todo, lo que yo quería simplemente era el prefijo para enlazar los audios con ese prefijo en el feed manual. Entonces, al final, fíjate, yo lo he hecho más complicado todavía. Bueno, pues yo creo que después de haber aburrido a casi toda nuestra audiencia contando esto, que le interesan a dos, supongo, no a muchos más. Bueno, José Manuel seguro que se alegra, ¿o no? No sé, pero bueno, el que no le interese esto, oye, que nos proponga temas también, ¿no? Porque aquí el que pregunta se le intenta responder siempre. Otra cosilla que yo quería comentar, o sea, yo creo que desde que vine de Chile hasta aquí, yo creo que configuré ya 5 o 6 Raspberries. O sea, están proliferando como la serie. Además, está proliferando en gente que no tiene ni idea de tecnología, que ha escuchado campana, no sabe muy bien dónde, te preguntan. Y bueno, yo, de hecho, esta mañana comentaba en Tal que Güey. O sea, hay mucha gente que se está comprando en Smart TV, gastándose una pasta y tal. Y yo creo que lo más rentable, hoy por hoy, con lo que tenemos hoy en el mercado, es comprarte un buen televisor, que se vea bien, que te dé igual si es Smart TV o no, porque al final... eso solo sirve para aplicaciones, no sirve para ver una página web o una película tal, y pillarte una Raspberry que es súper potente para lo que vale, entiéndeme, o sea, un procesador ARM, la versión nueva que han sacado ahora, pues sí, tiene más puerto USB, creo que es más rápida, tiene más memoria, en vez de 500... 900 megahercios tiene, claro, de velocidad. Por eso tiene 900... Pero doble núcleo, ¿eh? Claro, la otra tenía solo 700, creo que ahora tiene 1 GB de RAM, antes tiene 512, tiene más puerto USB, con lo cual le puede enchufar pues más cacharros, porque antes la verdad es que se quedaba corto. Y creo que más barata, incluso. Y vale 35 euros, ¿no? No sé, según la oferta que pilles. Yo me lo iba a comprar, lo que pasa es que este Jorge de Halo de Misterio, uh-huh, que es un sol, me ha dado un ordenador así de esos encapsulados maravilloso. Uh-huh. Y entonces ya no me voy a comprar una Raspberry. No, pero te quiero decir, porque bien, sí, yo me la compré, igual que tengo un Chromecast, igual que tengo la Apple TV, bueno, yo tengo todos los cacharros que al final, bueno, lo uso más, lo uso menos, pero bueno. Pero que hay gente que quizás no, que bueno, que simplemente ve sus peliculitas, su serie y tal, te pregunta y oye, le dice, oye, ¿por qué no te compras esto? Porque así te ahorras tener cable tirado por mitad del salón, oye, tienes un disco duro, se lo enchufa a la Raspberry y lo tiene y con tus portadas bonitas y tal, incluso sin disco duro directamente lo puedes consumir desde el disco duro que tienes pinchado en el ordenador, y cuando se lo explica y lo entienden, porque además no es complicado, se quedan como asombrados diciendo, esto es, o sea, ¿cómo yo no conocía esto antes? Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Ya que has dicho lo del Chromecast. Dígame. Sí, mira, resulta que es que tengo un móvil que me han regalado, un Android, ¿vale? Uh-huh. Entonces, yo en un afán de complacer a mi familia, porque a mí yo odio el fútbol, me he instalado una aplicación que se llama, a lo mejor lo conoces tú, el Canal P Black. Sí. Es un programita que lo que te permite es ver Canal Plus, básicamente, en plan así, no sé, supongo que será legal todo. Entonces, la aplicación esta te permite ver eso. Y entonces tú lo ves en la pantallita del dispositivo Android. Uh-huh. El Chromecast, tú puedes replicar la pantalla del dispositivo Android con el Chromecast, que es que no lo sé. No. Pues. O si es, solo es lo que ves con. Es que no tengo ni la más remota idea de cómo funciona eso. Yo te diría a priori que casi, que seguro que sí, pero ahora me entra la duda porque no lo he probado tanto con Android y mira que tengo por aquí un Android también y podría probarlo. No sé si la aplicación tiene que estar preparada para ello. Yo creo que se puede replicar todo. Te diría ahora en Android. En iOS, por ejemplo, sí es cierto que la aplicación tiene que estar preparada. Pero como uso iOS, no tengo ya en iOS no. En iOS no. No se puede hacer nada de eso. Pero no se puede hacer. De hecho, no quiero hacerlo. Pero porque la aplicación no está preparada, ¿eh? Hay aplicaciones que sí, no. Sí la vuelcan directamente a Chromecast. Sí, pero que yo no, o sea, que no utilizo. Desde iOS no me voy a meter en páginas e historias de estas que te permiten ver cositas. No. ¿Vale? Que bueno, no. Sí. Bueno, hay aplicaciones que. Hay una aplicación que se llama. No me acuerdo ahora, o sea, la voy a mirar. Pero que sí te permite, por ejemplo, navegar por página web y cualquier contenido que estás viendo en la página web la puedes volcar al Chromecast. Eso sí, sí existe. Y se llama Video Web. Es una aplicación. Vale. De hecho, no sé si. Creo que es de la misma gente del TV Sofá y toda esta historia. Que ya no sé qué. Uh-huh. Que ya no sé si funciona o no, porque está TV Sofá. Después la bloquearon cuando la ley está nueva. Después sacaron TV Sofá 2, que no sé para qué sirve, si ya la bloquearon. Había otra que era muy buena, Bandy.li, pero lo de Serial Lee también. O sea, al final ahí hubo una guerra que fue absurda, porque al final llegaron con la ley y la antipiratería, indudablemente la cerraron todas, creo que tienen que hacer, y no sé en qué quedó todo eso. Yo la verdad es que ahora mismo el Chromecast lo tengo metido en un cajón en casa de mi madre, porque quiero ponerle allí algún sistema para ver películas. Lo que yo no sé si la veré directamente desde internet o se podrá conectar a mi NAS y verla desde ahí. Porque lo intenté con la Raspberry y aunque tengo pendiente todavía probar una cosa, a mí eso de abrir mucho puerto e historia en el NAS no me. Porque al final, para conectar una Raspberry desde fuera de casa a mi NAS, tendría que conectar, bueno, utilizar un nombre, porque mi IP no es fija, aunque la cambien de higos a brevas, pero no es fija, y tendría que utilizar por el protocolo Samba. Ya tengo que abrir ahí unos pocos de puertos. Yo en el NAS tengo muchas cosas que no quiero que corran peligro. Entonces. ¿Y el NAS no soporta el protocolo AFP, el de Mac? Sí, sí, sí que lo soporta, pero desde la Raspberry con XMVC. Claro, ya está. Creo que no. Al menos, o sea, vale. Si el problema. A ver, he probado distintas cosas, como Plex, que funciona de lujo. Una Raspberry dentro de mi red con Plex va perfecta, pero cuando ya me la llevo fuera ya tienes que plagar el Plex Connect, que creo que vale, o el Plex Pass, que creo que vale $4 al, Ahora me, bueno, que ya se complica y bueno, que yo al final, como siempre, estoy liando cuando tengo tiempo, pues algún inventillo para que mi madre se vea tres series que le gustan y alguna película que yo le deje. Bueno, ya está. Yo simplemente lanzo la llamada al personal. Pues mira, si alguien yo lo tengo sabe. Una no, pero sobre todo por curiosidad. Cuando llegan, oye, tú puedes ver el partido de no sé qué, que a mí no me gusta el fútbol. Bueno, tal, yo tengo un Apple TV y un teléfono Android. ¿Se puede ver algo del teléfono Android en un Apple TV de ese tipo, ¿no? Con el canal P Black. Venga. Y ya que nos ponemos, pues si hay gente que sepa de eso, estamos totalmente en contra de la piratería. Por favor, eso no se puede hacer. Pero esto es curiosidad tecnológica, formativa y cultural. Estamos de acuerdo, ¿no? Yo a mí sí, por supuesto. Esto es, como se dice, un estudio de seguridad. De mercado. Por ejemplo, a mí el fútbol no me gusta, pero bueno, algún Madrid-Barça que pueda haber o alguna historia de esta que te apetece o verla con los vecinos, tomarte una cerveza y tal, más por el ambiente que por el partido. Bueno, claro. Lo que pasa es que utilizo Jombi, porque mi cuñado tiene Jombi y pues bueno, me presta, él lo ve en su decodificador, no lo ve en ningún, en Jombi, me tengo la clave, pues la veo y la uso. Y la verdad es que funciona muy bien, pero es una cosa extraña en mí, o sea, mira que está el canal Plus Series y todo esto, pero es que no uso Jombi, o sea, me puedo pegar sin verlo tres meses y mira que tengo las claves y es mío, pero no lo uso, o sea, es como, no sé, ya tengo mi sistema para consumir contenido montado y salirme de ahí me cuesta, salvo que sea eso un partido y tal, pues sí, lo puedes ver. Pero que hay documentales que me gustan mucho de John Sistiaga, que lo echan en el Plus y tal, yo creo que en Jombi no lo veo nunca, o sea, he visto alguno, pero que al final me lo monto de otra manera. Bueno, pero bueno, ¿qué? Bueno, pues yo creo que hemos dado un repasito, ¿no? Raro, sí. De lo que hemos hecho. Al final no hemos hablado de... Algo hemos divagado. Sí, bueno, aquí como siempre. Bueno, nos hemos entretenido mucho hablando de podcast y de feed y de rollo de eso, que no sé si a la gente le interesará o no, pero bueno. Si no, que nos tiren de la oreja y nos lo digan. Y oye, teníamos ganas de que grabaseis, pero habéis sido unos capullines y habéis grabado lo que os da la gana y no lo que nos gusta. No sé, que nos digan lo que sea. Y si nos dicen muchas cosas, pues si grabamos pronto otro, que... Que ganas, claro. Además hay que ponerse las pilas. Que sí. Siempre decimos lo mismo. Pero. Sí. Pero pasa bueno, mañana. La intención la tenemos, que es lo bonito. La intención la tenemos. Claro, luego claro. Somos hombres débiles, caemos en el pecado. Y la pereza nos puede, pero. Ya está, eso es lo que hay. Que vamos a hacerle, ¿no? Somos como somos. Y ya está, o sea, yo te comentaba antes, hay gente que nos ha hecho propuestas interesantes para algunos temas que llevan ahí en barbecho tiempo, que es verdad que son temas que yo no conozco mucho, esta gente sí, pero bueno, que cualquier persona que tenga ganas de proponer temas que nos lo diga, y si hay alguien que dice yo de esto sé un montón, oye, que se viene aquí con nosotros, nos lo cuenta, nosotros lo reventamos a preguntas, porque a nosotros nos gusta de saber y aprendemos todo y al final de lo que se trata, de echar un buen rato y ya está. Pues sí. Pues no sé bueno, si pues quieres, ¿no? ¿Añadir usted algo más? No, que tengo ganas de cenar y poco más. Y que mañana tengo una entrevista de trabajo y pasado mañana otra. Pues nada, espero que... Poco más. Que la más buena, la que salga mejor trabajo, que salga bien. O si no, da igual. Sigo disfrutando de mis hijos mientras programo en casa. No hay ningún problema. Pues nada, ¿no? Yo también... La salud es lo importante y la ausencia de resfriado. Eso, sí, que los resfriados también. Yo también he estado en cama algún día que otro. No me he llegado a coger la baja, pero bueno, sí he estado ahí fastidiado. Y la verdad es que en la oficina, o sea, raro es el día que no cae uno, ¿eh? Llevamos una rachita ahí considerable, pero bueno, vamos aguantando. Pues nada, compi, vamos a dejar ya el capítulo por hoy. Y ya parlamentamos. Y ya está, y ya hablaremos y grabaremos otras veces. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Puedes escucharnos en iTunes y en iBooks. Información sobre nuestro podcast y otros artículos en divagacionestecnologicas.com. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a podcast@divagacionestecnologicas.com o contáctanos a través de Twitter @diptecnologicas.